Este es finísimo, este es exquisito. Dos pecadores en el fondo del mar sacan la red y entre todos los peces una sirena. Espectacular. ¿Qué hace el pecador? La tira al agua de nuevo. Y el otro, el pescador, lo mira y le dice, ¿pero por qué? Y este le dice, ¿pero por dónde? Eso es para que estén atentos. Para que estén aquí, ¿no?